que los reúne en el vuelo. Extranjero, piensa en tu hermano y el mío, el cuerpo lleno de balas, besando de muerte el suelo. Esos no eran extranjeros, se conocían de siempre, por la libertad eterna, igual de libres murieron. No me llames extranjero, mírame bien a los ojos, mucho más allá del odio, del egoísmo y el miedo, y verás que soy un hombre. No puedo ser extranjero. Bueno, y este es un recuerdo, sentido recuerdo a Rafael Amor. Yo tuve la suerte de escucharlo hará 3-4 meses en el Club Mitre de Bernal. Estaba con Julio Lacarra, hicieron un encuentro con Lacarra en un club chiquito, un club casi diríamos de barrio, con sillas así de plástico. Y me pareció interesante, es la trova de aquel entonces, de la gente como Mercedes Sosa, como Julio Lacarra, canciones de protesta. Y bueno, se nos fue un poquito antes de Navidad, así que quería recordarlo en este programa de Hudson en el aire. Y aquí estamos con Rubén Ravera. Buen día, Rubén. Buen día. Estamos buen acá día, en el tardes. Aire. Buen día, buenas tardes, buenas noches. Estamos con sí. Facebook, allá tenemos las cámaras. No sé dónde están pescando las cámaras, vamos a ver dónde aparecen las cámaras. A diestra y siniestra. A diestra y siniestra, hay cámaras por todos lados. Y estamos esperando a un invitado que se está retrasando, no sé si decirlo o no decirlo. Sí, Humberto Shinsato, que es un activo colaborador de las instituciones de la colectiva japonesa. Y bueno, estamos charlando, viendo a ver qué podemos hacer en conjunto para reivindicar la figura de Hudson en el ámbito de este país tan lejano, ¿no? Pero que tanto ha tenido que ver con la obra de Hudson, la memoria de Hudson. No nos olvidemos que es uno de los países en donde más se lo lee, especialmente en el sistema escolar. Bueno, ya tuvimos dos encuentros con Shinsato, uno en un barcito, otro en la oficina, ahí en la galería. Sí, es un veterano y dirigente, ¿no?, de las instituciones japonesas. Y ahora haciendo cosas en solitario. Pero es representante de la embajada en la parte de medio ambiente. Sí, tiene mucho contacto con el servicio exterior japonés. Que nosotros, bueno, vamos a tener que intensificarlo de acá en más ante el centenario de la muerte, ¿no?, de Hudson. Para que, bueno, tomen participación en la medida en la que puedan, habiendo tantos partícipes en las actividades de hudsonianas a lo largo de este siglo. Pensemos solamente en Masao Tsuda, que fue uno de los artífices para rescatar la casa natal de Hudson, que estaba ocupada. Bueno, aclaremos que Rubén Ravera tiene esta voz porque estuvo trabajando en el parque. Estuviste el 24 de la noche haciendo un poco de limpieza. Antes le decían orden cerrado. ¿Vos sabés lo que es orden cerrado? No. El orden cerrado es un término militar. Se usa, todos los que hicieron la colima, los soldados conscriptos, cuando no tenían nada que hacer, le decían orden cerrado, que es limpiar la cama, limpiar las cosas que uno tiene, los enseres, las piezas. No salir afuera a hacer entrenamiento, sino hacer orden cerrado, o sea, el día de limpieza. Vos tenés que hacer día de limpieza en el parque. Estuvimos con Angelita, con su familia, con Mercedes, con sus dos hijos, con Francisco. Y bueno, hubo gente, aún en ¿El 24 Navidad. Hubo gente? Sí, el 25. El 25 hubo gente. Yo el 24 llegué más bien tarde, cerca de las 10. Y hoy ya hacía mucho calor el 24. Sí. Y hoy hubo visitantes a la mañana. Bueno, quizás sea bueno porque estos días de calor es mucha la diferencia que hay entre la ciudad y las zonas más suburbanas. Me mandó un correo Eduardo Grondona, a quien le mandamos saludos, diciendo que en Sao Paulo están haciendo una campaña para forestar los alrededores de Sao Paulo. Sao Paulo es una ciudad muy grande, como si fuera Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Y quieren un poco forestar el Gran Sao Paulo, porque dice que la diferencia entre las zonas donde hay plantas, o las zonas suburbanas y el centro, puede llegar a 10 grados de Y diferencia. sí, uno solamente caminando bajo el sol o bajo de los árboles nota la diferencia. La radiación que pega en pleno es tremenda, Yo, por ejemplo, viniendo ¿no? de la provincia de Escobar, de Tortuguita, por esa zona capital, he llegado a notar, con el coche tiene un sensor, 7 grados de diferencia. Sí. 7 grados a la noche. Sí, te lo creo. Es impresionante, sí, pero está bajando. Vas en la Panamericana y baje, venís a Buenos Aires y sube, y sube, y sube, y sube, y sube, cada vez sube más. No, el calentamiento que produce la falta de vegetación y el hormigón, ¿no? Que es un gran conservador del calor Claro. y genera una inercia térmica que, bueno, mantiene siempre por encima de la temperatura digamos, ambiente, algunos grados por encima. Aparte, Buenos Aires es como si fuera un Sí, desierto, porque es un todo lo que es desierto. cemento es un desierto de cemento. Sería una gran medida hacer los techos verdes de los que tanto se ha hablado, pero no sé qué es lo que imposibilita que el gobierno de la ciudad, habiendo hecho obras muy compatibles con el medio ambiente, poniendo plantas nativas en lugares insospechados, en veredas, en paredes, no haya regulado que los consorcios tengan algún tipo de... Hay una regulación, dice que hay una especie de ventaja impositiva en la tasa de alumbrado, barrido y limpieza y en la construcción, el derecho de construcción, pero debe ser poco porque evidentemente son muy pocas las construcciones que tienen esa prioridad. Sí, requiere varias capas de materiales para que el habitante del último piso no tenga problemas, ¿no? Claro. Filtraciones, roturas, grietas. Pero los techos de las ciudades van a tener que ser verdes, si no va a ser imposible. Y van a tener que volver a forestar porque han sacado muchos árboles, algunos por viejos, por añejos, porque se han caído, pero hay que reponerlos. Y el tema está a veces con los comerciantes, que no quieren que le tapen las marquesinas. Vos me habías Claro, contado siete sí. fallas que tenían los árboles. ¿Querés contarlo rápido? Sí, ¿Por qué 10 10? ¿Por qué la o gente, 12, no me no sé cuántas acuerdo. eran, pero aunque sea enumeradas, ¿por qué la gente rechaza los árboles? Aunque sea Ahí, sintético. A ver, bueno, contame. dos tienen que ver con la electricidad. Uno, un mito de que los árboles atraen los rayos. Sería el miedo eléctrico 1. Mira vos. El segundo, el miedo eléctrico 2, es que las ramas de los árboles rompen los cables, cosa que es mentira. Hay ciudades que están sumergidas en bosques, como Nueva Jersey, frente a Nueva York, en Estados Unidos, y conviven absolutamente. Aparte de los cables, deberían Sí. ser subterráneos. Después hay una actividad como deportiva, pseudo deportiva, en otoño, en la que muchos hombres, tratando de bajar un poco de calorías o kilos por el verano, salen a serruchar a mansalva, con la motosierra o con el serrucho, con un hacha. Pero por hobby nomás, ¿o? Y creen que, bueno, es como una tarea proba, ¿no? Sacarle las ramas. Y lo que están haciendo en general es abriéndole las puertas a todo tipo de infecciones, Claro, porque claro. las ramas quedan Hay que saber podar y sí. nunca en verano, hay que podar Y en no, invierno cuando la savia se achica, sí, la la actividad es gente menor. por ahí tiene tiempo y bueno, ¿qué hace un tipo como nosotros, más joven por ahí? O lava el auto, o hace alguna, o Hace poda. hace poda. Bueno, a ver. Después, bueno, hay otros mitos, por ejemplo, de la de las cañerías, que las hojas fomentan la obturación de cañerías pluviales, que es verdad, pero bueno, esto porque no se li Hay limpia que las limpiarlo, hay que cañerías. limpiarlo. Y después los que tienen que ver con los miedos atávicos, esto de que se descuelgue una fiera, que ya hoy se transforma en En un ladrón. un ladrón, sí. El ladrón se esconde debajo de los árboles. Saquemos los Claro. árboles, así cuando llegamos a la noche a casa vemos que no hay ladrones a Sí, la sí, vista. sí. Y después, te digo uno más, el síndrome del, ¿cómo se llama? Del Principito. ¿Te acuerdas del Principito? Que el baobab, sí, le revienta el asteroide por las raíces. Ajá. Entonces hay toda una idea de que los árboles necesariamente levantan las veredas, cosa que no es así. Hay árboles como la nacahuita que perfectamente pueden convivir porque las raíces van bien para abajo. Las palmeras tampoco levantan nada. No, muchos tampoco. Árboles que no levantan. Lo que pasa es que, bueno, muchos plantan árboles con gomera, ¿no? Semilla que tienen, la tiran y donde cae, cae. Claro, hay árboles que no son para veredas. Sí, no, sí. No puedes tener, qué sé yo, un árbol grande en una vereda. El caso del el jacarandá mismo, que es tan lindo, o el lapacho. Claro. Y uno los ve en las veredas y no son compatibles. Ayer veía un ombú en una vereda. Un ombú tampoco es compatible, no tiene ningún, no tiene ningún sentido. Después, bueno, hay supersticiones, no tienen nada que ver con estos casos que citaba, que eran 10 o 12. Algunos traen mala suerte, ¿no? La higuera. La higuera, ejemplo, trae mala suerte. Claro, y hay otros frutales que traen problemas porque ensucian las veredas. Traen bichos, todos los frutales que tienen, claro, semillas, frutas, se cae, se pudre. Por ejemplo, los naranjos amargos que están siendo erradicados porque caen las naranjas. Bueno, alguien puede patinarse. Y son exquisitos para ser dulces, sí, pero bueno, no les importa. Sería una se buena. Compra el supermercado. Eso. Una buena política, incluso contra el hambre, porque es, digamos, son árboles de sombra con productos nutritivos, ¿no? Claro, como claro, los cítricos. En muchos lugares del mundo hay avellanos, hay ¿cómo se llama? Los castaños. De castaños en Italia, olivos. Bueno, el árbol es un aliado. Nosotros esperamos que en el vivero que funcionará pleno en algún momento en el museo, podamos proveer todo este tipo de árboles. Pero es interesante todo esto que decía, estas características, sí, de la gente que va contra los árboles, pero después bien que utiliza la sombra. Sí, hicieron una nota en Clarín en el año 92 a partir de estas ideas. Ah, nos está diciendo nuestra operadora, Jordana es nuestra operadora, sí, que la ciudad donde ella viene, es en Venezuela, está llena de mangos. ¿Qué ciudad es? Puerto Ordaz. Dice que Puerto Ordaz está, sí, llena de mangos, y cuando se caen los mangos la gente se los come. Bueno, son mucho más prácticos, claro, que nosotros. Hay que ver de qué altura cae, ¿no? Hay que ver de qué altura caen los mangos, a mí, ¿no? Yo me acuerdo. Porque es pesado cuando cae. Sobre el río principal de Caracas, que no me acuerdo cómo se llama. ¿El río principal? De Caracas. Bueno, hay un ¿Orinoco? Río. ¿Orinoco? No. Hay un río muy contaminado cuando pasó por Caracas. El Guaira, desemboca en donde está el aeropuerto, ¿no? Por algo se llama La Guaira, creo, La Guaira. Y crecen los árboles de papaya en las orillas con un nivel de contaminación. Y uno dice, papayas, árboles de papaya con papayas, ajá, maduras. ¿Y? Y yo me preguntaba, ¿la tierra cómo está contaminada? ¿Y qué pasa? El arroyo, las laderas del arroyo están contaminadas. Y crecen con frutas, no sé qué posibilidad de ingerirlas, pero bueno, Venezuela, igual que Colombia, son pródigos en árboles frutales, ¿no? Frutas que acá no llegan, por ahí llegan y a un precio exorbitante, ¿no? La papaya, el mango, ¿cuál es la otra que tiene la canción? Bueno, la papaya, hay gente que tiene problemas de que es alérgico a la papaya, entre ellos Celia. Ah, sí. Celia es, doy fe, porque yo he comprado papaya, la toco, la como, ella no la come, la toca simplemente y se brota toda. Y después se le cierra acá la glotis y tiene que tomar algún remedio para evitar que siga avanzando ese. A mí me pasa con el alcohol. También me dice acá Jordana que tiene muchos árboles con coco. Sí, claro. Es una zona más rica, o sea, la zona más tropical es más rica en vegetación. La selva. Lamentablemente, bueno, se está introduciendo la palma africana en todas las zonas selváticas, especialmente en Colombia, y eso desplaza la selva tan interesante. Hay una fruta muy grande, y no me acuerdo cómo se llama, también. ¿Mamao? No, el mango y la papaya están entrando. El otro, guayaba. Ah, guayaba, sí. La guayaba, sí. Guayaba se ríe. Y después hay una que viene en varios colores, grande, con algunas tienen pinches. Ya me voy a acordar. Que es muy rica también. Ah. Y hay otras chiquitas que se hacen unos licuados. ¿Tipo ananá? No, pequeñitas. Más son chiquitos. Como si el tamaño de una aceituna, una cosa así. Que es muy habitual. Bueno, acá cantidad. Tenemos una zona muy rica que es la zona del tigre, que es el último relicto de la selva paranaense. Claro, sí. Que era muy rico y sigue siendo rico, aunque me dijeron que ahora lo están diezmando un poco para hacer cultivos y para tener animales también en algunas zonas. Sobre todo la última parte se está un poco perdiendo, bueno, esa virginidad, pero aún así sigue siendo. Hay muchas frutas. Sigue siendo muy importante. Cantidad de frutas pequeñas, el guayabí. Cosas por el estilo en la Mesopotamia, que vienen de la selva paranaense. Claro, pero todo viene por el río. No se pueden comparar con las selvas de Amazonas o Orinoco, en donde hay incontables especies. Bueno, vamos a nuestra música un poco de allá lejos y continuamos con Hudson en el aire, acá con Rubén Raver en el aire y quien les habla, Tirio Alfredo Martínez. Vamos con Allá Lejos. Bueno, y volvemos acá a la planta, al estudio de Arinfo, en la calle Perón. Estamos acá con Rubén Ravera. Y vamos a adelantar un poco lo que yo tenía ganas de contar ahora para los meses de enero, que estamos un poco más distendidos, un poco hay menos actividades en el parque, que son las energías alternativas. Y Rubén Ravera da clase de energía alternativa. No es que estamos preguntando porque sí. Es un profesor de energías alternativas. Me salí con la mía, ¿no? Por eso. A ver, contanos. Primero, ¿qué tipo de energías alternativas como profesor vos enseñás, bueno, o comentás a los alumnos? Bueno, a grandes rasgos, primero hay que dividir las fuentes en dos. Las renovables y las no renovables. O las limpias y las contaminantes, o que dejan huella de carbono. Entre las contaminantes tenemos todos los hidrocarburos,

este tipo de aprovechamientos, no solamente eléctrica a partir de lo fotovoltaico, sino eólica y otras formas. Por ejemplo, la última bolilla que hicimos este año fue hacer biodiesel a partir de aceite doméstico, ¿no? Claro. Bueno, ¿qué te parece si continuamos con esta charla que me parece que es muy interesante y que hay muy poco material disponible público como para divulgarlo? Yo hago todo reciclado, las cocinas solares, todo, a partir de elementos que son de desecho y todos producen electricidad o cocción. Bueno, vamos con un cambio musical y vamos a continuar con este tema que me parece que es apasionante, el tema del futuro, porque tarde o temprano vamos a llegar a estas energías. El tema es no destruir la Tierra antes de llegar a este punto. Vamos con un intercambio de justamente de Rafael Amor. Te amo, corazón, y esperan tu renuncia. Los únicos vencidos, corazón, son los que no luchan. No tendrás corazón libre, no tendrás, no tendrás corazón libre, no tendrás. No los dejes, corazón, que maten la alegría. Remienda con un sueño, corazón, tus alas malheridas. No tendrás corazón libre, no tendrás, no tendrás corazón. Recuerda, corazón, la infancia sin fronteras. Y llegó nuestro invitado de honor. Llegó nuestro invitado de honor. Preséntalo. Bueno, Humberto es un dirigente institucional, en gran parte dentro de la colectividad Nikkei. Nikkei son los descendientes de japoneses, ¿no? Nikkei son los descendientes japoneses en primera generación, porque hay varias generaciones, primera, segunda y tercera. Son los Sansei, que son los inmigrantes, los Nikkei. Y bueno, la segunda generación tiene otro nombre. Sí, no me acuerdo. Sí, lo bueno es que lo tiene, claro. Primera, segunda y tercera. Ese es el primer japonés que viene acá. Nikkei es el primer japonés. Nikkei, el hijo, sería la segunda generación. Sansei, San, tres, tercera generación. Ah, Ichi, está. Primera, Issei, primero. Nikkei, segundo. San, tres, tercera generación. Yo soy de la segunda. ¿Usted sería entonces Nikkei? Mejor dicho, dos y medio, porque mi papá es japonés y mi mamá americana, brasilera, pero hijo de japonés, okinawense. Entonces, o sea, yo sería dos y medio. Sería Nikkei, Nikkei. Bueno, ahora te voy a llamar Atilio San. ¿Por qué? ¿San? ¿Por qué? Segunda. Porque, no sé, es un tratamiento, ¿no? Señor. Atilio San. Bueno, hay muchas palabras en el idioma japonés que nosotros no tenemos. Y cuando uno empezamos, o gente que estudia el idioma japonés, se da cuenta que el nuestro no es tan rico como queríamos, porque el japonés diferencia más, sí. Y eso forma parte de la cultura. Igual tiene cinco vocales, como el castellano. Claro. Fácil. Es fácil de, sí, sí. No como el inglés que tiene 10 vocales o 12. Humberto, ¿cómo ha sido tu vida? Bueno, mi vida siempre agitada, siempre bastante, digamos, con mucho esfuerzo y, digamos, y resultado como el país. Ya estamos yo ya tengo 75 años, ya estoy, tres cuartos de siglo de vida y estoy como desde el principio, ¿no? No es malo eso. No es malo. Normal, pero he hecho de todo, ¿no? Pero bueno. ¿Dónde naciste? Yo nací acá en la Argentina, y al año, ¿En Buenos Aires? En mi papá tenía una tintorería ahí en Rivadavia, en Villaluro. Cuando nací yo, al año, mi papá se va a Caseros, Así que yo tengo 74 años de casero, caserino. Partido 3 de febrero. Ahí es mi lugar, ¿no? Digamos. ¿Y tus actividades? Mira, yo he hecho de todo, de tintorero, de heladero, de bueno, después estudiante, y después me recibí, y bueno, después tuve como químico, trabajé en empresas, digamos, como el Centro Industria Sotil, y como una empresa de primera línea, como jefe de fundición y galvanoplastia en Pieza Hermanos, me refería. Y después tuve la suerte de ganar, es decir, aparte de ser licenciado en química, mi profesión también es bromatología, me gusta mucho la parte de alimentos. ¿En qué lugar estudiaste química? Soy licenciado en ciencias químicas de la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Exactas. Tuve la suerte de poder estar un año trabajando con el profesor Federico Leloir. En ese momento no era premio Nobel, pero bueno, tuve la suerte, digamos, de poder trabajar con él, ¿no? Conociste la época de oro, ¿no? Conocí la época con de Sadovsky. Con Sadovsky. Lo que pasa que yo a los 20, a mí me gustaba mucho estudiar, yo iba a la mañana. Mi papá me decía, o estás en la tintorería o estás en la facultad, qué es lo que... Y yo primeramente pensé, miré qué era lo que era la tintorería, porque y vi el esfuerzo que había que hacer, digamos, para... aquella época no había gas, es decir, todo era a base de querosén. Y cada semana había que limpiar el gasificador, era un desastre. Muy ¿no? tóxico, ¿no? Aparte el esfuerzo para limpiar el gasificador, que era un alambre... que había que hacer y limpiar todo, ¿no? Todo eso había que preparar, 10 o 15 gasificadores, y después no había ese sistema de agua para subir a la caldera, y había que hacerlo a mano. ¿Con después... baldes? Era una época bastante antigua, sí. Y después yo lo ayudaba, mi papá cuando era un joven, pero después me decía, o me ayudás a mí en la tintorería. Yo quise mirar ahí lo que era planchar, lo que era poner agua en la caldera, todo. Me voy a dedicar entonces a la mañana, ya a las 7 de la mañana ya estaba en la puerta de la, ahí en la calle Perú, la manzana de las luces, la ventana de las luces, ahí en Perú, y bueno, ya estaba a las 7 de la mañana ahí, ya cuando abría, desayunaba ahí, almorzaba ahí, la merienda la tomaba ahí y cena, porque era muy barato. O sea, todas las manzanas de luces fue. Toda la manzana, pues estaba después arquitectura. Ciencias naturales, ciencias exactas. Porque Facultad de Ciencias Exactas era matemática, física, química y biológica y ciencias naturales. Pero era un equipo muy lindo, me gustaba mucho. Iba de la mañana hasta la noche y formaba los grupos, ¿no? Y era muy barato. Yo me acuerdo, por eso siempre luché por la educación, digamos, pública, porque eso fue gracias a en ese sentido, mi papá era muy peronista, ¿no? Digamos, peronista de corazón, digamos. Yo llegué a conocer la sociedad, fue hasta el 71, que empezaron a hacerse por los pabellones en la ciudad. Claro, allá en Núñez. Exacto. Yo, lamentablemente, antes de cumplir los 22 años, fallece mi papá. Entonces, lamentablemente, alquilábamos nosotros. Y tuve que dejar la facultad porque no se podía, o había que trabajar, y ya era jefe de familia, porque mi madre, al fallecer, quedó muy mal, se nubló, y había que pagar las cosas, y me iban a dar la beca, ¿no? Pero no con eso no podía sobrevivir. ¿Y de 7-8 años de... ¿Y de familia cuántos eran? Mi hermana mucho menor. Era mi mamá, mi hermana, que era mucho menor, y yo 21 años. Era entonces segundo jefe de familia. Había que... Usted pasó a ser Humberto. Y ahí dejé todo y me dediqué a lavar, planchar, y bueno, hasta poder comprar la casa, ¿no? Y después de que tardé 8 años, y después volví a continuar y me recibí, por suerte. ¿Te acordás de la noche de los bastones largos? Sí, me acuerdo, porque en ese momento justo yo me había retirado 2 horas, 1 hora y media antes, y después sí me enteré de todo, inclusive muchos amigos míos quedaron encerrados, uno se llamaba Mario Cuadra, trató un poco, había muchos sí, túneles claro. por esa zona, él dice que se metió en uno de esos túneles. Claro, están los quedó, túneles. Quedó, sí. quedó esperando hasta que terminara claro. todo ese la noche de los bastones largos y se salvó, ¿no? Digamos. Es una terrible, rompieron toda la. Los policías estos entraron ahí, rompieron todo el laboratorio de físico-química, que había todo un trabajo de investigación, y ahí fue la gran emigración de todos los profesores de sí, primer nivel. Sí, sí. Eran los mejores profesores, exactamente. Los mejores profesores, lamentablemente. Era un nivel bárbaro, se estudiaba. ¿Y en qué instituciones trabajaste, digamos? Mirá, yo después... después de salir de la tintorería, sí. digamos, pude recibirme y bueno, me tomaron yo trabajé en dos o tres la parte de química, en dos o tres empresas, y una de las más principales fue Piazza Hermano. Sí. Ahí era jefe de fundición y galvanoplastía. ¿Funciona todavía Piazza? Sí, funciona, pero se ha vendido a una empresa brasilera y no sé si otra con otra. Pero me acuerdo que cuando yo me presenté, me acuerdo muy bien que había un cuello de botella, le decían que había todo el material de la grifería, estaba en un estado de, el área más importante en una grifería era la parte de fundición, que es donde se hacían los lingotes, y la parte determinada donde la galvanoplastia, donde salía el cromado y niquelado. Claro. Donde fallaba el tema, evidentemente el químico que estaba se había ido, no sé qué había pasado, era el cuello, se llenaba un montón de materiales sin cromar que salían mal y estaban todos en grandes cantidades. Entonces cuando yo me presento, el jefe de fundición y galvanoplastia decía, la única manera que te tenemos que tener a prueba era que tenía que resolver el problema y solucionar. Entonces me acuerdo Nieves Piazza, que entonces era el presidente de la fábrica, me dice, bueno, está a su disposición, y entonces yo le pedí le pedí que me dejara 4 días encerrado en el laboratorio para resolver el problema y que no me molestaran. Y la manera, y después de que me dé todos los materiales para que yo pueda descifrar por qué no andaba, por qué no funcionaba. Y durante 3 días, y le pedí, me acuerdo muy bien, 400 chapitas cromadas de bronce, que yo era para niquelar, o sea, ya los flejes, cortados todas en 300 pedacitos de 1 centímetro por 1 centímetro, o sea, y después hice una cubeta, o sea, una cosa, de lo que era la representación del baño, que era el fundamental, del baño de cromado y niquelado, que yo lo tenía en el laboratorio, que me le pedí todo el reóstato, el voltaje, todo como para funcionar. Entonces agarré y hice una especie de investigación. En la cubeta, de tal manera ponía, en cada chapita le ponía alta temperatura, cómo salía, era como una fotografía. Si le echaban piezas abajo, ¿verdad? Que no se veía cómo salía la chapita, ¿no? Digamos, era una foto. Si le ponían ácido de la empresa, o sales, o aceite de la empresa, así tenía todo una. Y si bajaba la temperatura y todo, entonces yo tenía toda una representación. Entonces ya tenía el motivo cuál era, de descubrir cuál era el problema, por qué no funcionaba. Y así descubrí, digamos, las cosas que pasaban ahí en él. Y así salía a flote y me tomaron. Digamos. Tenemos 3 minutos nada más para El acercamiento a la ecología. ¿Cómo llegó a la ecología? ¿Cómo llegué a la ecología? O al medio ambiente. ¿Cómo llegué al medio ambiente? Yo tuve la suerte de trabajar con María Julia Zogaray en el Ministerio de Ecología y Medio Ambiente. Fui el asesor de ella y también a mí yo era el padrino. Mi madrina era Yolanda Ortiz. Ah, de eso te iba a Yolanda Ortiz. Yolanda Ortiz, pero vive todavía, pero fue mi madrina, digamos, hicimos muchos trabajos juntos, me apoyó en todo, en su asociación de medio ambiente que ella tenía. Ella fue la primera ministra de Perón en medio ambiente, Yolanda Ortiz. E hicimos muchos trabajos de investigación, hicimos muchos trabajos para del Teru Ojiga, de la tecnología japonesa, donde yo represento toda la parte de la difusión de esta tecnología. y con Yolanda Ortiz, bueno, hicimos muchos eventos. Y este, bueno, el hecho de ella me apoyó muchísimo, y más porque soy peronista, digamos, de hace 28 años consecutivos. Pues, de la parte de planeamiento, yo no me meto mucho en política, pero sí de la parte de educación. Fue el cerebro del discurso de Perón para el encuentro de, perdón, de Estocolmo en el 72. Sí, sí, ese gran discurso lo pergeñó Yolanda Ortiz. Sí, sí, Yolanda Ortiz es una eminencia, y cada vez y ella trabajaba de honores hasta hace 4 o 5 años. Sí. Y siempre que yo estaba al lado de ella, digamos. Siempre. Así que Yolanda Ortiz fue la primera ministra de Juan Domingo Perón. Pero fue el inicio, digamos. El inicio del medio ambiente. La mente hacia ese lugar. Exactamente, exactamente. Y ahora, en 2 minutos, ¿qué podemos contar? Y podemos contar que podemos hacer muchas cosas, ¿no es cierto? En la parte de ecología, aparte de medio ambiente y aparte de la parte de bromatología. Yo muchos años trabajé en el municipio de 3 de Febrero, donde hacíamos todo, es decir, en ese momento, lamentablemente, tanto la ecología como el medio ambiente se han venido, se ha deteriorado, sí, mucho. Está saltando de lo de Mendoza. Está saltando en muchas cosas. Lamentablemente, al no haber control, al no haber una educación ambiental, yo estoy tratando de difundir la educación ambiental en Tierra del Fuego. O sea, empecé del país, la provincia más austral, yendo para hacia el norte, ¿no? Empecé por Tierra del Fuego. Durante siete días, me invitaron la Fuerza Viva, el gobernador de Tierra del Fuego y la oposición, que son todos amigos conocidos míos. ¿En dónde? ¿En Ushuaia? En Tierra del Fuego, en Ushuaia, donde me invitaron, y la Fuerza Viva, o sea, tanto los emprendedores como los empresarios, me invitaron, digamos, para difundir la cultura japonesa y la educación. Dentro de la educación, y la educación ambiental. También unas amigas nuestras en la parte de educación de idioma japonés y de escritura fueron a Tierra del Fuego hace poco, y vinieron profesores, digamos, de escritura japonesa, y enseñaron a los chicos, que fue un éxito. Y así, bueno, de a poquito vamos continuando, digamos. Bueno, se nos acaba el tiempo. Humberto es amigo de Coco Vieites, un amigo común. Un amigo común, sí. Y de Ayako Kishimoto, que ha estado acá en la radio. La radio, y la esposa del Jardín Japonés. La Asociación de Amigos del Jardín Japonés, ¿no? Sí. La Fundación. La Fundación Cultural. Fundación Cultural Argentino-Japonesa. Sí. Nos estamos yendo, pero vamos a continuar con Humberto Sciacco en otra semana, semana que viene, o si no, de acuerdo, porque hay mucho microemprendimiento como para difundir, muchos emprendimientos que tenemos en carpeta, muchos proyectos, igual con la Embajada de Japón, digamos, la Embajada de Japón a través del embajador Fukushima y a través del nuevo embajador, tenemos el apoyo fundamental. Ya hay nuevo embajador, ¿no? Hay un nuevo embajador, donde estamos, me están apoyando muchísimo en la parte de ecología, de medio ambiente y de bromatología, pero no el apoyo financiero, pero sí el apoyo de la difusión. Uh-huh. Bueno, ya nos tenemos que ir. Lo invitamos a Humberto Cinciato para la próxima semana. Continuamos hablando de este tema tan interesante. Y saludamos a nuestros oyentes, a los scouts de Hudson, que siempre están pendientes de nosotros, sobre todo a Merizam, a Eduardo también, que es el jefe del grupo de Hudson, que está en Berazategui. Y también a Celia Carnovale, que nos está escuchando, hoy está en su casa escuchándonos. A Eduardo Grondona, que también nos escucha. Me dice, mirá, esto se está haciendo acá en San Pablo. Y dice, plantealo en Varela, ¿no? Claro, incluso nos mandó información de lo que estaban haciendo. Nosotros fuera del aire lo contamos, pero podemos contar en el aire todo lo que nos mandó Eduardo Grondona en el Gran Sao Paulo para hacer plantaciones, sí. Porque la diferencia del aire, del ambiente, del calor y todo lo que se respira en una zona donde hay árboles es tan diferente, donde hay cemento, que vale la pena conocerlo. Bueno, nos despedimos, Humberto. Hasta la próxima semana, entonces. Muchas gracias por invitarme. Bueno, nos vemos en la próxima. Vamos a tomar un café ahora. Nos vamos. Bueno, nos vamos. Hudson se despide, invitándolos a la próxima semana. Por ahora seguimos en el mismo horario. Y quien quiera venir al parque, sábados y domingos está abierto. También estuvo el primero, no. El 31 va a estar abierto. El 31 va a estar abierto. El primero vamos a estar haciendo. Vamos a estar. Bueno, nos despedimos. Chau, hasta la próxima. Saludos a Jordana, próxima, que los está despidiendo con la manito. Y será hasta el año próximo, hasta el 2020. 2020, Hudson el aire. Chau, nos vamos. Chao.